FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Madre Atómica, de 1986. Madre Atómica se formó en 1973, originariamente por Juan Carlos Fontana, Lito Epumer y Rubén Alcaraz, que a pocos meses dejará su lugar a Pedro Aznar. Este trío realiza pocas presentaciones en vivo, pero que alcanzan para dejar claro la gran ductilidad de los instrumentistas. Hacia 1975, Epumer es reemplazado por Enrique Sinesi, y la banda entra en un prolongado paréntesis que se transformará en definitivo cuando Epumer y Fontana pasan a formar parte de Spinetta Jade en 1980. En 1985 el grupo vuelve a tomar forma incorporando a J. Morelli en batería y César Franov en bajo. Al poco tiempo es reemplazado por Guillermo Badalá. Con esta formación realizan varias presentaciones en vivo y graban el único disco de la banda que se edita a fines de 1986. La nueva formación de Madre Atómica muestra un sonido enriquecido con respecto a la primera formación de la banda e incorpora elementos del jazz fusión. Los cambios continuaron en el grupo y luego de la salida del disco, Pomo ingresa en lugar de J. Morelli. La banda deja de presentarse y se disuelve nuevamente en 1987. Durante 1993, 94 y 95, el grupo realiza tres breves retornos, siempre de la mano de Lito Epumer, pero no dejan registro grabado. Escucharemos el lado A, A1, punto, Grantherberg, A2, Imágenes Perdidas, A3, La Capucha, y A4, A Tierra Húmeda. Madre Atómica, del año 1986. We'll be right back. al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Madre Atómica, del año 1986. Escucharemos el lado B, B1, No importa el lugar donde estés, B2, Paradino, B3, Remando y girando, y B4, Julia en primavera. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Madre Atómica. Thank you.